Bueno, habíamos dicho en el bloque de apertura que teníamos una visita y aquí está. Ella es Eli Ortubia, es profesora y doctora en sociología, muchísimas cosas más. Es integrante de Soy Nosotras, feminista popular, y se postula para la candidatura a concejala por el departamento de Guaymallén en la lista 502E. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eli? Un gusto que nos visites aquí en el estudio. Bueno, muy buen día para ustedes que están acá en el piso y para toda la audiencia. Muy contenta de estar acá en La Mosqui. La radio siempre es un lugar lindo para venir, digamos. Sí, ¿viste? Sí. Además nos depara un día lindo, está lindo el día. Sí, agradable. Sí. Yo no sabía si abrigarme o no abrigarme, así que bueno. Es verdad. Varios hemos salido abrigados, que después nos vamos a quejar. Mira, igual está bueno. Bien para la tarde, ¿eh? Sí. Un rato usted acarrea las cosas, pero a la tarde. Sí. El otoño es así, digamos, ¿no? Uno sale abrigado en la mañana, después anda con todos los ponchos encima y en los brazos. Y en la noche sirven de nuevo. Ajá. Bueno, tenemos muchos temas para hablar con él y por supuesto, uno de ellos es: estamos en un año electoral, entonces, bueno, se nos viene. Las elecciones que son ahora en junio, julio. En junio son las PASO. Las PASO. Así que bueno, bien. Sí. Bueno, y vamos a tener en la radio, por supuesto, la apertura para todos, para que todos tengan su voz aquí en el aire de La Mosquitera. Y en este sentido, para comenzar, nos interesaba preguntarte, Eli, sobre, bueno, tu carrera, tu trayectoria como militante, los distintos espacios que has transitado para la audiencia que no te conoce y que se aproxima un poquito más a las tareas cotidianas que haces y que has transitado a lo largo de estos años. Bueno, ahí vamos entonces a contar un poco. Bueno, yo vivo en Guaymallén desde que soy muy pequeña, desde los 2 años. Mis papás tuvieron la posibilidad de eso, digamos, adquirir ahí una casa acá y desde entonces que vivimos en este departamento. Muchas de mis actividades las he desarrollado acá. Y ahí como un poquito para reforzar ahí la presentación, en realidad todavía no soy doctora. Ah, bien. Ajá. Estoy como en proceso, digamos, de doctorarme en el último tramo en ciencias sociales. Y bueno, y siempre he estado muy vinculada, digamos, mi actividad, mis intereses han estado muy vinculados a la actividad social, si se quiere. Participé muchos años en espacios de lo que sería la juventud más de la Iglesia Católica, acá en la parroquia de la Sagrada Familia, que está enfrente de la municipalidad. Y bueno, ese fue como un gran espacio de pertenencia y de formación, y también que tenía mucho que ver con el interés de poder, de alguna manera, contribuir, digamos, a ciertos situaciones más de sociales. Claro. Y bueno, después, cuando ya empecé a estudiar sociología, como que ahí hubo todo un proceso de, si se quiere, crisis más en torno a cierta institucionalidad de la Iglesia Católica. Y bueno, nada, eso, como que empecé a participar precisamente en un espacio de comunicación comunitaria que se llamaba Noticiero Popular en el año 2007. Uh-huh. Y después de ese espacio fundamos lo que es Giramundo TV Comunitaria, que bueno, es el canal de tele que tenemos acá también en Guaymallén. Medio hermano. Claro, y bueno, y ese fue como el gran espacio de aprendizaje militante, si se quiere, aunque bueno, hubieron algunas otras experiencias previas. Mi viejo ha sido delegado sindical durante muchos años. Hay una cuna, digamos. Claro, ¿no? Entonces, de muy piba, eso, yendo a las marchas y demás, que bueno, sin lugar a dudas hace que haya cierta sensibilidad que se active para poder mirar, si se quiere, la realidad desde otro lugar. Y bueno, y también eso, transité los 90 siendo una niña y bueno, el 2001 también. Como que me marcó en términos de que yo ya era una adolescente y entonces también el registro de lo que pasó durante esos años fue algo que me marcó mucho para pensar, bueno, cuáles eran los desafíos a futuro. Entonces, en ese sentido, siempre es como que traté de estar vinculada a espacios de organización que de alguna manera aportaran a determinadas problemáticas. La comunicación creo que fue como el gran espacio donde pude aprender mucho con esta clave de poder, bueno, eso, mostrar, contar otras historias en un contexto en donde muchas de las voces o de las realidades que los medios comerciales hegemónicos no muestran, quedan afuera, ¿no? Entonces, claro, un poco desde ese lugar también aportar ahí. Y bueno, y después, ya después de varios años, como a partir más o menos del 2014, formamos una organización de mujeres, que bueno, que después finalmente se llamó Soy Nosotras, que siempre trabajó en el departamento de Guaymallén, y empezamos trabajando más en la zona de San José, ahí en vinculación también con el padre Carlos, que estaba en la iglesia de la Consolata y con algunas mujeres de esa zona. Y ya del 2017 nos fuimos más a trabajar a la zona de Jesús Nazareno, que es donde actualmente tenemos nuestro mayor desarrollo, si se quiere. Y bueno, y el feminismo es, digamos, quien de alguna manera hoy me permite ver muchas de las realidades y de las problemáticas, ¿no? Es como que siempre un poco las feministas decimos esto de que, bueno, que son unas gafas violetas que nos ponemos para ver la realidad, y entonces es como que distintos ámbitos de la vida que por ahí antes no problematizábamos tanto, empieza a problematizarse, ¿no? Entonces, bueno, desde ese entonces ya construyo más de lo que nosotras llamamos el feminismo popular. Y bueno, y ahí en Jesús Nazareno tenemos una feria barrial, también hemos hecho talleres en las escuelas secundarias, siempre tratando mucho esto de promover derechos, de prevenir todo lo que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres y diversidades. Pero también siempre decimos tratando de generar espacios que también sean de alegría, de encuentro, de recreación con quienes nos vamos encontrando. Y la feria tiene mucho de eso, ¿no? La feria antes siempre dice, bueno, no importa, yo espero el sábado para llegar acá y que sea la tarde de tomar unos mates, charlar con las vecinas. Entonces, bueno, un poco hemos también ido aprendiendo mucho de quienes forman parte de nuestra organización, más desde el territorio, si se quiere, a valorar también eso, ¿no? Lo importante que es para las mujeres, que somos las que históricamente hemos sostenido las tareas de cuidado y las tareas más de la casa, si se quiere, esos espacios, ¿no? Esos espacios de encuentro, de compartir. Así que, bueno, un poquito por ahí va mi historia. Y bueno, y la sociología acompaña todo esto. Porque... Claro, claro. Sí, porque además del trabajo en terreno, en el campo, salir al barrio, todo eso alimenta un montón también, ¿no? Sí. Es lo necesario, digamos. Sí, yo siempre un poco planteo esto de que a mí la sociología me ayudó a entender muchas cosas, ¿no? Como poder entender la complejidad de la realidad en la que vivimos. A veces siento que muchos amigos han creído que era comunicadora, muchos otros creen por ahí que soy trabajadora social. O sea, como que eso. Un poco eso. De esto, un poco de aquello. Claro, un poco de todo. Porque, bueno, eso, siempre, siempre estoy haciendo algo con otros, con otras. Claro. Es como que ya sea desde el ámbito más, si se quiere, de la universidad o desde el trabajo, si estoy en la docencia, también articulando con otros docentes para pensar algunas actividades más de talleres y demás para los estudiantes. Y bueno, nada, y siempre siento que mucho de mi transitar en la vida ha tenido que ver con eso, con grupalidades, ¿no? Con grupos, con estar con otros, claro, y aportar desde ahí. Y creo que es lo que me define en un montón de sentidos, y creo que es por ahí, digamos. O sea, es como claro, que no me claro, lo imagino sí, por otro lado. Claro, exactamente, claro. El municipio, vos que andás por la periferia de... Porque uno anda por la Avenida Libertad, por el acceso este... Los barrios, el barrio Inema, el shopping, toda esa zona se ve muy bonito, muy cuidado, regado, hay agua todos los días, pero la periferia de Guaymallén se ve otra realidad, ¿no? ¿El Estado está presente en ese lugar? ¿En los merenderos, en los comedores? Es todo un tema que me parece re importante esto que decís, ¿no? Cómo el municipio tiene una imagen o cómo claro. podemos ver un Guaymallén en determinadas Uno zonas. Ve, frente al shopping está hermoso todo, porque obviamente es la entrada a un centro comercial y qué sé yo, pero te vas 20 cuadras más allá y puro guadal. Todo. Sí. Sí, creo que uno de los elementos, de hecho ahora venía para acá y digo, ay, cierto que está cortada la Matujol. Perdón, acá la calle de Avellaneda. Digo, eso, ¿no? Como el tema de la comunicación por las calles está siendo toda una situación distintas partes, porque simultáneamente. Eso, vas por algún lugar que no transitas habitualmente y dices, ah, esta calle está cortada, bueno, me tengo que ir por otro lado, ¿no? Como eso es como todo un elemento... que no pasa en determinadas zonas tan groseramente o las calles no están cortadas por tanto tiempo, y eso es como una de las grandes problemáticas que venimos identificando. Claro. Y después cuesta mucho encontrar al municipio resolviendo por ahí estas demandas como más cotidianas que tienen que ver con los comedores, con los merenderos, o quizás sí ayudando a quienes son de determinado, que están más cercanos a EDOS políticamente y quienes no hay ese nivel de acompañamiento. Y también creo que hay una situación vinculada, digamos, sobre todo a lo que tiene que ver con la situación de las situaciones de violencia que atravesamos las mujeres, que bueno, que hay una saturación también de la atención, de cómo poder acompañar estos casos en el municipio. Y bueno, y ahí creo que hay como grandes desafíos también, ¿no? O sea, como que cuesta poder encontrar un municipio presente atendiendo a estas demandas que son tan sentidas y que también son importantes, aunque no se vean, digamos, en una planta o en un espacio verde, digamos, ¿no? Y bueno, los espacios verdes también, digamos, ¿no? Como que los espacios verdes en los barrios están también bastante abandonados, como que cuesta mucho que haya una... mantención de esos espacios. De hecho, nosotras hacemos nuestra feria en una plaza porque entendemos que el espacio público es un espacio que también tenemos que utilizar y al cual tenemos derecho de hacerlo. De hecho, es uno de los ejes que trabajamos de la organización vinculada al hábitat popular y feminista. Y nosotras decimos, bueno, los espacios públicos históricamente a las mujeres nos cuesta habitarlo muchas veces porque esos espacios públicos no son seguros para nosotras, porque no hay luz, porque están abandonados, porque no los hemos habitado, porque hemos tenido un poco, digamos, con el tema muchas veces de ciertas problemáticas barriales, como que nos terminamos encerrando cada vez más en las casas. Pero cuando habitamos esos espacios de manera colectiva, como en un espacio de feria, lo que vemos precisamente es que son espacios que se pueden habitar y que se llenan de vida. Pero bueno, sin lugar a dudas, también esa es parte de una política que hace que, bueno, que no nos encontremos, ¿no? Que cada uno se quede en su casa y que se pierdan, digamos, esos espacios comunes. Y creo que eso en los barrios también es algo que cuesta y que un poco nosotras apostamos por hacer un uso del espacio público en ese sentido, para primero recuperar el derecho al uso de ese espacio. Y también porque si lo habitamos de manera colectiva estamos más seguras, ¿no? Entonces, un poco que también ahí se nota esa ausencia, ¿no? La placita de donde estamos, de hecho, han remodelado la vereda y ha quedado re bien, pero el pastito que teníamos en el poco espacio de tierra ya no está y no hay como un placer o alguien que se haga cargo de que eso vuelva a estar verde para poder, tener un espacio verde pequeño, pero un poco más lindo también. Así que bueno, ahí hay también como grandes desafíos para pensar este municipio que es tan grande. Eso, también te iba a mencionar en cuanto también la extensión, escuchaba como la pregunta que te hacía Lean y pienso como en lo inmenso que es Guaymallén, un departamento muy grande. Y poblada. Pobladísimo, ¿no? Y también la realidad de lo que observan en estas actividades en el territorio en cuanto a las juventudes, en cuanto a las mujeres, cómo ven la realidad de esas personas en cuanto a su vida laboral, a su situación económica y qué soluciones pueden pensarse quizás desde un municipio, cómo puede abordarse esa realidad, ese contexto. Uf, la verdad que creo que desde nosotras estamos convencidas que los gobiernos locales se pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Por ahí estamos como muy acostumbrados a esta idea de que, bueno, el municipio garantiza el barrido y la iluminaria, ¿no? Bueno, creemos que hay un montón de actividades que se pueden hacer y particularmente, bueno, vemos esto con gran problemática porque, bueno, es algo que excede al municipio, que tiene que ver con la situación laboral y en ese sentido la feria tiene que ver con un pequeño espacio que contribuye a las economías de quienes participan, porque bueno, eso, nos encontramos y lo que tenemos en la casa o lo que producimos, el pan, la tortita, algún tejido, demás, lo llevamos y lo vendemos ahí. Y eso repercute en las economías de las compañeras que participan de esas ferias. Y que hay otras ferias, digamos, en Guaymallén también, ¿no? Es un municipio que tiene varias ferias populares. El año pasado dimos una gran batalla para que no nos prohibieran hacer ferias en los espacios públicos. Y entendemos que ahí hay algo muy importante para entender, que tiene que ver con que hay nuevas formas de trabajo que han llegado para quedarse, que la economía popular, la economía solidaria tiene que ver con eso, y que entonces también necesitamos pensar cómo protegemos ese tipo de trabajo, ¿no? Porque no solamente la única manera de trabajar es el trabajo asalariado, registrado clásico, como lo conocíamos, que también hay que cuidarlo y que también hay que protegerlo, porque son momentos donde necesitamos también generar políticas para ese sector, pero hay otras formas de trabajo que consideramos que también hay que poder, desde los estados, desde los gobiernos, incluidos los gobiernos locales, poder ver cómo protegerlas, cómo regularizarlas. Creemos que ahí hay mucho para profundizar y para cuidar, porque realmente son muchas las familias. Tenemos también la feria que está en la calle Rópolo y Higuerita, ahí al lado del cementerio, que se realiza los sábados. Esa feria también ha crecido un montón. Está la Feria Popular de Guaymallén, que se hace acá en la calle Daime los sábados y domingos. Entonces, bueno, y hay otras ferias, digamos. Cuando vamos por los barrios, una feria chiquita, aunque sea el sábado. O bueno, mucha gente también vendiendo como feria americana en la puerta de su casa. Entonces, bueno, creemos que ahí hay algunos elementos para poder pensar esto del trabajo. Que ahí hay mujeres, que muchas son jóvenes. Y después también creemos que en torno a las juventudes no hay propuestas culturales, deportivas. Es muy poco lo que hay. Cuesta mucho llegar y creemos que también ahí se pueden pensar un montón de actividades, también pensando sobre todo en poner en valor a los trabajadores del municipio, a los trabajadores y trabajadoras del municipio que también, digamos, tienen para aportar, digamos, desde su lugar en ese sentido. Y bueno, y que necesitamos como pensar que también la cultura es trabajo, por un lado, y también que necesitamos que las juventudes estén, digamos, haciendo cosas y que también ellos tienen un montón de cosas para aportar, ¿no? Hoy en día los pibes se manejan con un montón de cosas y ahí también entendemos que es necesario que haya un municipio más presente con propuestas. De hecho, por ejemplo, en Jesús Nazareno ahora nosotras estamos haciendo en el Salón Comunitario un taller de rap para infancias y para adolescencias. También lo estamos haciendo porque vemos que hay muchos niños que no tienen una actividad para hacer, por ejemplo, un sábado a la tarde. Entonces, bueno, ahí creemos que sobre lo que hay que reforzar y hay que poder traer otras propuestas también. Claro. Y este fin de semana tuvieron un encuentro que fue un seminario taller de mujeres y ciudades y justicias territoriales. ¿Nos podrías contar un poquito de eso, Eli? Bueno. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Quiénes participaron? Bueno, contarles un poco que eso es desde Soy Nosotras. Bueno, como ya les dije, trabajamos mucho el eje de hábitat, entendiendo el hábitat como no solamente el espacio en el que desarrollamos nuestras actividades y no solo la vivienda, sino todo lo que la infraestructura, digamos, que permite que vivamos en una ciudad o en el barrio o en nuestras casas, digamos, ¿no? Entonces, este seminario es un seminario que se viene realizando hace casi 10 años, que lo organiza una organización que se llama CICSA, que son compañeras que nosotras conocimos y con la que hemos podido participar porque participamos también de Habitar Argentina, que es un espacio de confluencia y distintos actores que trabajan la problemática. Y el seminario es, decimos, como el espacio donde nos encontramos para trabajar y cruzar el feminismo con distintos aspectos, arquitectura, urbanismo, pero también mucha construcción de lo que se viene haciendo desde los territorios. Entonces, lo que un poco nosotras sostenemos es que, por ejemplo, las ciudades son un espacio que se construye socialmente, y entonces es un espacio donde muchas veces se reproducen las desigualdades que nos atraviesan tanto, digamos, desde la cuestión más capitalista, pero también de la cuestión más patriarcal. Y en ese sentido, muchas veces las ciudades no están contemplando las actividades que realizamos las mujeres, que mayoritariamente son las tareas de cuidado, que creemos que hay que redistribuirlas, pero lo cierto es que quienes cuidamos principalmente somos las mujeres. Y muchas veces nos encontramos con que no hay ni infraestructura adecuada para poder hacer eso. Pensemos, por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan? Que fue muy conocido esto de que no se podía, como que hubo toda una situación porque una mujer amamantaba, digamos, en la vía pública, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco tiene que ver con eso, digo que no tiene nada de malo amamantar en la vía pública, pero bueno, es como cuáles son los lugares donde podemos realizar determinadas tareas cuando estamos en la vía pública, o el tema del transporte, digamos, si el transporte contempla, digamos, nuestras tareas de llevar a los pibes a la escuela. Algo tan sencillo como hay que llevar a los chicos a la escuela, después hay que volver a la casa, quizás cocinar, y después hay que volver a buscar a los pibes, en el caso de aquellas mujeres que realizan, sobre todo en los barrios populares, muchas veces esta tarea, este trabajo de cuidado. Y muchas veces el transporte público no tiene la frecuencia suficiente para que hagas eso. Entonces, ¿qué haces? Te quedas esperando en la escuela hasta que el pibe, la piba, salga de la escuela, ¿no? Entonces digo, bueno, esas cosas son parte de las cosas que problematizamos en este seminario. Participaron, no sé cuántas habremos sido, pero éramos muchas organizaciones territoriales de Córdoba, porque ZIGSA y este seminario se realiza en Córdoba. Y donde, bueno, problematizamos esto, digamos, el uso del espacio público, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acoso callejero, lo que tiene que ver con cómo desarrollamos las tareas de cuidado y cómo pensamos las infraestructuras que necesitamos para eso. Y también un poco contarles que desde estos espacios, nosotras hablamos de que hay como cuatro escalas, si se quiere, del territorio, que el primer territorio es nuestro cuerpo, que es un territorio que tenemos que cuidar para poder cuidar a otros también, y para estar sanas y para estar fuertes. Después está la escala casa, digamos, la escala vivienda, que también, digamos, es un lugar que muchas veces habitamos, y por ejemplo en el caso de la pandemia, bueno, quedó muy en evidencia cómo ese era un lugar donde no estábamos seguras, sino más bien donde, claro, estábamos inseguras porque, claro, vivíamos con a quien nos violentaba. Pero bueno, eso es algo igual que sigue pasando, más allá de que no estemos en pandemia. Sí, sí. Pero bueno, también cómo muchas veces ese espacio no termina a ser de todo espacio seguro. Entonces, por ejemplo, unas compañeras de Córdoba decían, bueno, nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos recuperar ese espacio como en un lugar seguro. Entonces, muchas de nosotras, o una de ellas decía en realidad, empezamos a problematizar la necesidad de que, bueno, con quien convivíamos no estuviese más en ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, como ahí hubo todo un proceso. Después, la escala barrio, que un poco una de las participantes ahí, que es una referente en esta temática, que es Ana Falú, dice, el barrio es como el lugar, el hábitat más feminista, ella dice, porque es el lugar donde está la comunidad, ¿no? O sea, cuando pensamos en barrio, pensamos en comunidad, en eso que se teje, y cómo ahí hay muchas tareas que se resuelven, digo, desde lo alimentario como los comedores, pero también un montón de otras estrategias. Y bueno, y por último, la escala más ciudad, que bueno, ahí está más la necesidad de poder pensar estas grandes infraestructuras, cómo salimos de los barrios, quiénes salen de los barrios y demás, que bueno, que también un poco es todo lo que estuvimos trabajando durante estos 3 días de encuentro, en un encuentro donde participaron también compañeras de Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Catamarca, La Rioja. Participativo federal. Sí, cooperativas de vivienda, experiencias más territoriales, barriales, o sea, como es como que un poco medio que decimos, es como el mini encuentro de mujeres nacional, pero el hábitat. ¿No? Ah, bueno. Claro. Y en este sentido, vi un video en las redes de una compañera que hablaba sobre las barriadas populares y cómo planificar que, digamos, desde los feminismos estos espacios y la protección de estos, teniendo en cuenta que hay un montón de barriadas populares aquí en, en Guaymallén, ¿qué observación tenés en torno a, bueno, a esta participación y en torno a criterios que puedan tenerse desde el municipio para con los barrios populares que son un montonazo? Bueno, lo primero que hay que decir es que los barrios populares, enmarcados, digamos, en la ley de barrios populares, son barrios que antes llamábamos asentamientos o villas, que hay una ley nacional que ha costado mucho que en esta provincia se aplique, y que lo primero que tenemos que decir es que ese es el lugar donde vive. Una compañera decía, yo no voy a decir que quiero tener una vivienda digna porque yo ya soy digna. Lo que quiero tener es una vivienda adecuada, digamos, ¿no? Estas personas han construido esas viviendas, esos hábitats. Creo que lo que hay que hacer es garantizar los derechos necesarios, como el acceso a los servicios públicos, que muchas veces no tienen, el acceso al agua, a la electricidad, que son dos de las grandes problemáticas que también son causantes de enfermedades y también muchas veces de muerte, porque las conexiones finalmente eléctricas terminan siendo, sino de otra forma. Exacto. Entonces, creo que hay mucho para hacer y hay marco regulatorio para poder hacerlo. Es cuestión, en realidad, de poner voluntad política para poder resolverlo. Y después lo demás creo que tiene que ver mucho con entender que necesitamos de la participación en los gobiernos locales, de quienes habitan en el municipio, de quienes habitan los barrios, son ellos quienes mejores, y son ellas sobre todo quienes mejores conocen cuáles son las necesidades. Entonces lo que hay que hacer es planificar en conjunto, planificar con participación ciudadana, para poder precisamente estar atentos a esas necesidades, ¿no? Porque si no, después terminamos haciendo una calle que nos parece que está buenísima, pero en realidad si la hubiésemos hecho, no sé, en otra dirección, hubiese conectado mucha más gente, hubiese facilitado muchas más actividades, ¿no? Me parece que ahí hay mucho que tenemos para desarrollar en torno a precisamente eso, digamos, la participación como el elemento que nos permita ordenar y llegar a acuerdos para tener un hábitat más adecuado. Qué bueno. Te hago una pregunta trayéndote otra vez a tu candidatura, ¿no? Dentro de los ejes centrales de las propuestas, de lo que se propone, ¿incluye todo? ¿Género? ¿Seguridad? ¿Cómo va a ser eso si sos electa en este periodo? Bueno, lo primero es contarles un poco que nuestra lista es una lista que tiene la particularidad de contar con la participación de distintos compañeros y compañeras que venimos de sectores, si se quiere, distintos, de organizaciones sociales o territoriales de Guaymallén distintas. Entonces confluyen distintos como aspectos, ¿no? Uh-huh. Lo primero que pensamos es en la necesidad de tener un gobierno municipal con mayor participación. Es como algo que sí venimos planteando, la necesidad de poder escuchar un poco más lo que los vecinos, las vecinas tienen para decirnos. En ese sentido, y después, bueno, como todo lo que cada uno de nosotros trae a la mesa, si se quiere, de esta lista, que tiene que ver con bueno, esto, con la participación, pero también con aspectos vinculados al cuidado del medio ambiente. En el municipio ha habido, por determinadas obras que se han hecho, una tala indiscriminada del arbolado. Terrible. Temazo. Un asesinato ha sido eso. Terrible. Y siguen cortando. Sí, es como que uno dice, pero cortando, ¿cómo hacemos si para algo están estos árboles? Bueno, de hecho en Jesús Nazareno también nos ha pasado eso, como calles que ahora de repente transitarlas, el sol, bueno, sin ir más lejos, al carril Godoy Cruz, entonces bueno, ahí como que creemos que hay un montón de aspectos para poder pensar también, ¿no? Cómo el ambiente en esa escala, es algo que también necesitamos cuidar, el tema, digamos, de la reforestación, uh-huh, de preservar lo que hay en el arbolado, de aquellos árboles que están secos, retirarlos, porque también, digamos, está eso, ¿no? En el cuidado del arbolado. Claro. Y que creemos que ahí también hay algunas cuestiones para poder ver. También atender, digamos, al desarrollo de distintos aspectos más económicos de nuestro municipio, todo lo que tiene que ver con el sector más comercial, que también se ha visto muy afectado por distintas obras que se han desarrollado a lo largo de estos últimos 8 años, como por ejemplo el Carril Godoy Cruz, no sé, San José, el primer tramo del Carril Godoy Cruz, estuvieron como tres años, eterna, más o menos, para hacerlo. Bueno, esos comerciantes también se vieron muy afectados. Por ejemplo, en la calle Adolfo Calle, que tiene un bulevar en cierto tramo, hicieron cordón, bueno, toda esa cuestión, y a los 15 días rompieron todo de nuevo y lo volvieron a hacer. Como 5 cuadras de nuevo. Rompieron todo e hicieron lo mismo, no es que modificaron lo que habían hecho. Bueno, ahí vemos que hay como un modo reiterativo, ¿no?, de la obra pública. De hecho, bueno, también eso, en el Carril Godoy Cruz, yo que lo transito, en su momento vivía en San José, ahora vivo en Villanueva. Nada, eso, inauguración del último tramo hecho, y no sé, a los 2 meses ver que la calle de nuevo tiene un pozo, un agujero de chiche, pero esto lo acaban de inaugurar. Sí, ahí hay como también una cuestión para poder ver, y también un poco en esto de los sectores, así como está todo el sector más comerciante, todo lo que tiene que ver con el cordón verde de nuestro municipio, ¿no? La producción de la zona como más agrícola, también es algo que hay que poder prestarle atención, generar políticas, acompañar ahí en articulación con los organismos tanto provinciales como nacionales. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con esto de que nosotros decimos es necesario la perspectiva de género transversalizarla, la perspectiva de discapacidad también incluirla, porque las personas con discapacidad también forman parte de nuestra sociedad, pero al igual, digamos, que cuando lo cruzamos con Habitat, muchas veces no existen ni la accesibilidad en infraestructura para transitar por determinados lugares, tampoco los medios públicos de transporte para poder hacerlo. Entonces esas personas son personas que muchas veces no salen de sus barrios, no salen de sus casas, pero en estos contextos en donde estamos recorriendo, digamos, o más en conjunto, en diálogo con otros actores, digo, de la misma lista, estamos recorriendo los barrios, vemos que hay muchas personas con discapacidad también en el municipio que no tienen un espacio donde acudir o donde poder, digamos, resolver sus situaciones. Entonces, creemos que todas estas temáticas hay que poder abordarlas de una manera integral, y la apuesta tiene que ver con eso, más desde el espacio del Consejo Deliberante. Entendemos que quienes somos o quienes asumiríamos el lugar de concejal tenemos que siempre estar predispuestos, digamos, a poder hablar y escuchar a los vecinos. Así que, bueno, un poco la apuesta tiene que ver con eso, ¿no? Con poder generar espacios de participación y todo esto que un poco compartía, considerarlo a la hora de pensar las políticas municipales. Perfecto. Y en este sentido, con estas visitas, Eli, ¿con qué reclamos o con qué cosas les puedes manifestar los vecinos en estas actividades de campaña que escuchen más repetidamente? Por los lugares que hemos estado, digamos, o por lo menos los que hemos participado, tiene que ver con esto de, bueno, de ciertas políticas sectoriales, digamos, ¿no?, vinculadas al trabajo. También el tema del tema de la planificación y el desarrollo de la obra pública, cómo se ha ido desarrollando, es también un reclamo. Hay como mucho malestar en torno a eso. Y bueno, y el tema de la seguridad o inseguridad es también una de las problemáticas que más se sienten en estos tiempos. Y bueno, ahí también estamos tratando de pensar cuáles son las medidas que necesitamos hacer para profundizar y estar eso en un departamento más seguro. Qué bueno. Nos tenemos que ir. Estamos horario. Estamos en la tanda pasada ya. Pero bueno, hay montones de cosas para preguntar y charlar. La verdad que es muy interesante todo lo que nos has contado. Y bueno, la mejor de las suertes. Para lo que se viene. Bueno, muchas que gracias. Que no es fácil, ¿eh? No es por venir también. Porque no es fácil. Es lindo también, o sea, que vengas, o sea, poder charlar de esta forma más cómoda, que a veces no ¿cómo, sé, por teléfono, cortito, ¿cómo preocupado? Vamos a hacer con la vendimia? Vamos a tener reina, porque mi vecina, doña Rosa, me decía, ¿cómo no tenemos reina en Guaymallén? Le digo, bueno, son cambios que se vienen sucediendo, que no está mal. No se llama reina, se llama de otra forma. No, tiene que ser una reina, con su corona y su capa, ¿Y cómo vamos a hacer con eso? Bueno, creemos que ahí es importante, es un tema que es importante la participación ciudadana, sobre todo, porque forma parte de nuestra tradición. El folclore tan arraigado, ¿no? De nuestras costumbres. Sí entendemos que el rol, y justo iba a cerrar con eso, así que bueno, enganchamos un poco. Entendemos que el rol de las mujeres es necesario que socialmente se vaya como cambiando. Claro. Un poco nosotras, nuestra apuesta con la participación también en la lista y en estas elecciones tiene que ver con la necesidad de las mujeres en espacios de decisión, de toma de decisiones. Y en ese sentido creemos que es necesario que podamos también repensar cuál es el rol que tenemos las mujeres en la vendimia, digamos. Uh-huh. Si solo eso está vinculado a la belleza o tiene que ver con un montón de elementos del mundo del trabajo al que nosotras aportamos. Claro. Pero sí entendemos que ese proceso tiene que ser con participación y bueno, y ahí es donde creo que también hay grandes desafíos. Pero bueno, sí, hay que adornarse un poco. Exacto. Que no haya reina no quiere decir que no haya vendimia y entendemos que la vendimia es fundamental para nuestro pueblo. Pero bueno, ahí creo que hay un debate abierto. Les propongo una muy cortita antes de cerrar. Dentro del colectivo de medios comunitarios de Cuyo se ha invitado a los distintos candidatos, candidatas que visitan nuestros medios comunitarios a expresarse sobre lo que es la ley de pauta, sobre la actuación de la Defensoría del Público, lo que es la legalidad de los medios y también lo que es el fomento. Preguntarte también que, ya que has tenido también una participación siempre en lo que ha sido los medios comunitarios y has tenido una trayectoria en este sentido, ¿cuál es tu visión en este sentido desde el municipio que pueda hacerse con los medios comunitarios y en estos puntos? Bueno, lo primero creo que necesitamos entender como sociedad es que necesitamos más medios de comunicación y eso implica que los organismos nacionales, digamos, porque son quienes ordenan la distribución del espectro radioeléctrico en nuestro país, actúen en ese sentido. O sea, necesitamos las licencias necesarias para que todos los medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos puedan seguir funcionando, porque eso implica, digamos, poder tener acceso a otros derechos o beneficios para quienes sostienen estos espacios. Desde ese lugar entendemos que más medios es más democracia y es fundamental. Y después del municipio, bueno, creo que ahí hay también para seguir construyendo la necesidad de articulaciones con este tipo de medios para poder, así como se aporta pauta, digamos, del Estado a los medios comerciales, también hacerlo a los medios comunitarios, porque, bueno, también forman parte de la pluralidad de voces que necesitamos en la democracia. Totalmente. Así que, bueno, obviamente, ya saben que estaremos ahí acompañando cuando es lo necesario. Que hace falta, mire. Bueno, Eli, te agradecemos mucho que hayas llegado aquí hasta la radio. Ni un mate le hemos dejado tomar. Ni un mate. No, lo único que quería agregar, porque si no seguramente después me van a retar, es que, bueno, estamos dentro del Frente Elegí en la lista 502E de Eli, de Eli. Y que, bueno, nuestro candidato a intendente es Sergio Ontivero, nuestra primera concejala es Celeste Abogadro, nuestro segundo concejal es Omar Ross. Y bueno, y que no, cuando nos vean por ahí, que se paren, que nos escuchen, vamos a estar con varias actividades. De hecho, este sábado vamos a estar con un festival de rap. Ajá. En Jesús Nazareno. Así bien. Que bueno, si nos siguen ahí en Soy Nosotras, también pueden tener información de las actividades que vamos a estar haciendo. En Instagram. Buenísimo. En Instagram. Nos mandaron un mensajito y dice, saludos a la Eli, la mejor precandidata a Mendoza, nos manda el Sergio. Bueno, muchas gracias. Lástima que votan en otro departamento. Sí, pero bueno, los que votan en Guaymallén estamos acá predispuestos para tener espacio de reunión y demás. Bueno, gracias por visitarnos, Eli. Muchas gracias, Muy amable. Bueno, nos vamos a...